Encuentra virtual para docentes que quieran aprender y compartir sobre el uso de las TIC en el aula. Encuentro Tijuana, conexión para los docentes y sus inquietudes. En Encuentro Tijuana te estamos esperando. Para mayores informes, síguenos a través de las redes sociales Facebook, Twitter y G+. En nuestro blog http://etijuana.wordpress.com o escríbenos a etijuana2011@gmail.com. Fue ir integrando, buscando información en internet, buscando quién más lo ha hecho. Son grupos un poco cerrados, entonces material que poco a poco, conforme uno se va metiendo a esto, pues ya con las mismas relaciones van saliendo los libros y van saliendo las páginas en internet. Fue bien interesante cómo me tuve que poner a investigar, como si fuera a hacer una especie de tesis primero. Y después empecé a ir reuniendo material. Ahora bien, nos vamos a ir rapidito. De lo que vamos a presentar ahorita es un poco exactamente desde la vivencia más que nada. ¿Cómo es que yo he entrado a esto de las TICs? Sin querer empecé a utilizarlos, como dije, bajando videos, buscando información y compartiendo esto con los niños. Ahora bien, entrando un poquito en el tema, pues vamos a ver que ambiente o esta tecnología, para mí es como una herramienta el Facebook. Cuando yo ingresé a Facebook fue a través de una amiga que está estudiando en una universidad en Irvine, California, y siempre teníamos contacto, compartíamos material, información. Dejé de verlo un tiempo y es porque ya había entrado a Facebook, que era en ese momento solo a través de universidades o era interno entre universidades. Me consiguió un pase y pude entrar y fue como me inscribí. Me inscribí y lo dejé de lado, ¿no? Porque en ese tiempo estaba de moda MySpace. Yo tenía información a MySpace, empecé a hacer como páginas y ahí metiendo información de filosofía y buscando YouTube. Ahora que me doy cuenta, pues sin querer, poco a poco me fui metiendo a utilizar esta herramienta tecnológica que viene siendo el internet y la computadora, ¿no? Porque antes de esto, pues puros libros. Voy a empezar un poco con la exposición. Estamos platicando y son más que nada son imágenes. ¿Por qué? Porque son vivencia lo que tenemos nosotros. Y empiezo con la Torre de Babel. Sí, para mí, quise iniciar, le comentaba a Ana Cristina, ¿y cómo empezar a presentar esto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puedo hablar yo de las TIC si en realidad ahorita tengo 2-3 años que no estoy frente a un aula? Entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar de la misma experiencia? Para mí, esto de internet, esto de Facebook y lo de las TIC que ahora estoy aprendiendo en las clases de la maestría de docencia, para mí todo esto es como una Torre de Babel, donde poco a poco, o sea, en un inicio yo no entendía nada de esto, quizá yo era el que hablaba en diferente idioma. Conforme me voy adentrando, estoy viendo ya que todos estamos hablando diferentes idiomas en el sentido de que estamos recurriendo o utilizando diferentes tipos de herramientas. A mí me ha servido mucho, y una de las maneras en que entré a este evento fue precisamente para aprender, porque ahora sí que no sé gran cosa y sin querer, como les digo, ya las estaba usando y yo sin darme cuenta, ¿no? De igual manera me voy a esto que es la teoría de las ideas. ¿Qué parte? O sea, es una de las bases fundamentales en filosofía. Como van a ver, pues yo estoy, o sea, siempre voy a estar recurriendo y desde esta perspectiva, pues voy a estar siempre hablando. Esto de las teorías de las ideas, yo lo manejé, es algo, no ha cambiado. Con todo y que la filosofía se inició hace más de 25 siglos, seguimos manejando las mismas ideas, las mismas cosas. Podemos hablar de un mundo invisible, podemos hablar de un mundo inteligible. Este mundo inteligible es el internet para mí en este momento. Podemos hablar de igual de lo que es la opinión, de lo que es la ciencia, y de igual manera nos vamos poco a poco, nos vamos encauzando, ¿no? Un poquito de historia. Este mundo de las ideas, pues en un inicio, como lo ven, lo estoy haciendo como una especie de introducción Para mí esto es la manera como se me ha dado, se me ha ido dando, como se me ha presentado. Entonces, para mí, recurrir a ese tipo de imágenes es porque son la base, ¿no?, de todo. Hablar de los filósofos de la historia, hablar de estos pensadores que en un momento, yo me pregunto, digo, ¿qué hubiera sido de ellos si hubieran tenido este acceso a Internet en su momento, ¿no? Si así crearon grandes cosas, ahora con un... Perdón. Es que pasó algo aquí. Es que lo estoy haciendo reír, perdón. Ya perdí. Si estamos hablando de este tipo de ideas, entonces imagínense qué hubiera sido de ellos, o sea, cómo estuviéramos ahorita en la evolución. Gracias a este crecimiento, a esta evolución, hubo un filósofo que sobresalió de todos ellos, que es Sócrates. Fue de los primeros que empezaron a hacer estos cuestionamientos. Su alumno Sócrates, aquí estamos viendo una imagen muy interesante, que hace, para mí, hace recurrencia a una película que no sé si usted la conoce, que es The Matrix. Es una de las películas que se basa mucho en Internet. ¿Por qué? Porque el otro día le decía yo a una amiga, a Ana Cristina, le decía, hablando de una persona muy cercana a mí, decía, yo no sé cómo le hace que escuche una canción y rápido se la graba. Es como si estuviera conectada de Matrix, nomás cosa de leer el título y rápido empieza a cantar la canción. De igual manera estamos con este mundo de las ideas y de igual manera estamos conectados. De ahí la imagen que escogí de Platón, ¿no? Uno de los grandes. Platón fue uno de los creadores de la academia. Una vez que empezaron a tener ideas, que empezaron a reunirse como nosotros ahorita, y que nadie más les hacía les hacía caso, digamos, empezaron a reunirse en grupos, ya no fueron aceptados en la plaza, entonces se creó su propia escuela. Este es uno de los movimientos importantes que surgieron, que es lo mismo que se está haciendo ahorita. Aristóteles, uno de los de las ramas o de las ramificaciones de esta academia, pues fue de los impulsadores de la lógica, y gracias a la lógica, pues ahí tenemos matemática, Internet. Y un poco voy a cerrar con esta imagen, regresando a lo que estoy haciendo yo, la imagen del filósofo y el niño. Me faltaron algunas imágenes, pero no me acordé, la verdad, de dónde sacarlas. Bueno, ya para terminar un poco, porque el tiempo se nos acortó, esta idea de trabajar con niños es bien interesante. Aquí ningún niño llega con su laptop a la plática. ¿Por qué? Porque es un taller. No es necesario. Yo los pongo a dibujar, los pongo a razonar. La herramienta que estamos utilizando ahorita, que es, para mí es algo muy esencial ya, que es la computadora, pues a mí, en lo personal, me sirve, porque a través de Facebook yo es como estoy dando talleres, también a personas que están en Chicago, personas que están en el DF, personas que están en otras partes de la República. Y ya para cerrar, para mí Facebook ha sido una de las, como, no sé, la panacea, ¿no? Porque con todo y que es últimamente ya demasiado común, pues hay que buscarle el lado positivo y también, pues, ¿por qué no utilizar la herramienta, utilizar esta tecnología como herramienta más que nada? Y le paso el micrófono a Ana Cristina. Okay, pues vamos a continuar. Toda esta idea de compartir nuestras dos experiencias surgió porque hace mucho tiempo oí que un maestro español al que yo sigo mucho, que se llama Jordi Adel, se salió de Facebook porque dijo que Facebook era un patio de vecinos, ¿no? Entonces, a partir de ahí le decía yo, es que Facebook puede ser el patio de los vecinos chismosos o puede ser ese patio en donde conversaban los filósofos, ¿no? Lo que tú decidas va a ser tu social. Y en ese sentido, pues, en el Facebook específicamente tenemos este encuentro, ¿no? Este encuentro entre lo real y lo virtual, entre quienes son personas, seres humanos, y los vemos a través de un medio. Y como decían hace rato, pónganse en la cámara para hacernos la ilusión de que estamos con ustedes. Estamos a través de nuestra computadora conectados al mundo entero, ¿no? Y esta imagen me encantó, esta imagen donde el director está armonizando todos los elementos del Internet, ¿no? El docente como asesor y coordinador en el uso de múltiples herramientas y plataformas. Para mí esta imagen es como emblemática. Entonces sí, Facebook puede ser el patio de los vecinos chismosos y enfadosos y que te hartan de estar poniendo cosas superficiales o tontas, pero también puede ser esta riqueza de herramientas, esta riqueza de experiencias partiendo de un solo sitio, ¿sí? Esto que ven ahorita en la pantalla es la portada o lo que le llaman ahora la biografía de mi cuenta de Facebook. Yo tengo esa fotografía, bueno, ahorita tengo la del Encuentro Tijuana, ¿verdad? Pero tengo esa fotografía que dice: quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Es como la etiqueta, digamos, ¿no? El Facebook yo lo utilizo para aprender y lo he utilizado desde que inicié con mi cuenta, de tal manera que he podido encontrar algunas claves para manejar esta red social sin que nos moleste, sin que nos agobie, sin que se convierta en ese patio de vecinos que decía Jordi Adel. Y les voy a hablar de algunos elementos de la cuenta de Facebook que nos pueden ayudar a manejarla de manera más productiva, ¿no? El primero de los elementos son las listas. Veo que poca gente las utiliza y son muy útiles. ¿Cómo le hacemos para las listas? Podemos crear una lista en nuestro muro, en el muro de su cuenta de Facebook tienen algo parecido a esto, este es el mío. Después de todos los grupos y páginas que ustedes tengan registrados, aparece algo que dice amigos y hay un letrerito junto a amigos que dice más. Si ustedes le dan clic a ese más, ustedes van a encontrar sus listas. Hay algunas listas que ya nos las pone por default el Facebook. Cuando ustedes le dicen a la cuenta en dónde trabajan o en dónde viven, ya por default les crea una lista y de tal manera que se van agregando todos los amigos a los que ustedes incluyan con esa misma etiqueta, ¿no? Pero también podemos crear una. Aquí en la esquinita aparece la opción de crear lista. La ventaja de crear una lista es que yo aglutino aquellos contactos con ideas, con intereses o con actividades compartidas. En este caso yo les estoy mostrando una imagen de mi lista de Encuentro Tijuana. Si yo le doy clic a la lista de Encuentro Tijuana, creo que aquí no estaba muy actualizado, solo tenía 8. Mira, Iván, aquí estás. Tenía 8 en ese momento, pero ahí me va a aparecer en el muro solo las publicaciones de ellos, ¿sí? Es decir, si yo un día quiero ver qué están haciendo mis amigas de Obregón en ese día, o qué han hecho, o qué han publicado en Facebook, me voy a su lista y las veo ahí, nada más, ¿sí? No tengo todo revuelto. La otra ventaja de organizar las listas es que yo puedo actualizarlas cada vez que agrego a alguien, ¿sí? Cuando yo agrego a alguien, en este caso les estoy mostrando una captura de pantalla de las solicitudes de amistad. En este caso me está solicitando Rubén Félix. Si yo le doy que sí y le pico aquí a donde dice amigos, me aparece la opción de mostrar todas las listas. Y ya le doy clic a aquellas en las que yo quiera incluir a esta persona. En este caso a Félix, yo lo incluí en el área de Tijuana y en otras más, ¿no? La ventaja de esto principalmente es que yo puedo postear o yo puedo publicar cosas selectivamente, de tal manera que si yo quiero poner algo, por ejemplo, a mis amigas de Obregón, que sé que solo les interesa a ellas, que sé que solo lo van a entender ellas o les va a atraer esa información, al momento de publicarlo me da esta opción. Y entonces yo le doy la opción de publicarlo solo para la lista que yo tengo para mis amigas de Obregón. Lo que yo hago frecuentemente es seleccionar alumnos en una lista, seleccionar docentes en otra lista, seleccionar por ciudades, por ejemplo. Hay eventos muy locales de aquí de Tijuana que no creo que a mis contactos en Barcelona o en Chile les puedan interesar mucho. Tal vez, pero no es probable. Entonces yo los publico solamente para mis contactos en Tijuana. O si es una información de la escuela que a mis amigos de Obregón no les va a interesar, pues lo publico solamente para los docentes, ¿no? Este es un elemento de la del Facebook muy útil. También se han dado problemas por el asunto este de que los docentes a veces publicamos cosas personales y luego los alumnos andan reclamando, ¿no? Pues esta es la manera de evitarlo. Si yo controlo mis publicaciones en Facebook, yo puedo tener esta privacidad, ¿no? Eso es de cómo saco mis publicaciones. Ahora, hay otros elementos importantes que son las páginas y los grupos. Hay bastante confusión con relación a esto. ¿Qué es una página y qué es un grupo? ¿Qué me conviene más, abrir una página o abrir un grupo? Vamos a hacer algunas aclaraciones con respecto a esto. Los grupos, por ejemplo, son bien útiles para trabajar con tus alumnos. ¿Por qué? Porque no tienen que ser tus contactos para pertenecer a tu grupo. Es decir, yo no tengo que ver las publicaciones de mis alumnos si ellos están divirtiéndose, si ellos están cotorreando por ahí, si ellos andan haciendo quejas sobre la escuela o sobre sus maestros. Yo no tengo que verlo. Yo simplemente los tengo en el grupo, con uno solo que tenga como contacto, ellos se agregan al grupo. Eso es bien cómodo, créanme que es muy cómodo. Puede etiquetarse a los miembros, esto es una gran ventaja. Aunque no sean mis contactos, yo los puedo etiquetar dentro del grupo. Es decir, si yo tengo un aviso para alguno o tengo una nota que quiero que él vea específicamente, lo puedo etiquetar. Y la ventaja del grupo es que tiene varios niveles de privacidad. Hay desde el grupo abierto, al que cualquiera se puede ingresar, hasta el grupo secreto. Ay, no sé qué pasó. No, perdón. Grupo abierto, grupo cerrado y grupo secreto. El cerrado, pues, van a acceder por invitación. Y el secreto solamente si nosotros los llamamos, ¿no? Ni siquiera aparece en tu muro o en tu biografía. Okay, este es un ejemplo de cómo utilizo yo los grupos. Este es uno de los grupos de clase que tenemos. Ahí están los 21 miembros y pues aquí aparecen sus fotos, ¿no? Son de la licenciatura en pedagogía. Entonces, yo lo uso desde lo más sencillo como poner avisos de clase. Es decir, si yo publico algo en mi muro abierto hacia todo mundo, es muy poco probable que mis alumnos lo vean. Porque acuérdense que el timeline de Facebook va a caminar tan rápido como la cantidad de contactos que tú tengas. Entonces, si nuestros alumnos tienen de 500 a miles de contactos, difícilmente van a ver tu mensaje si se los pones abierto en el muro. En cambio, pónselo en el grupo y si es posible, etiquétalos y de esa manera seguro se van a enterar porque les va a llevar una notificación. El grupo también tiene la posibilidad de crear documentos, que es otra manera muy muy suave de trabajar, donde les podemos poner la rúbrica de la clase, la rúbrica del trabajo. En este caso yo les estaba poniendo aquí los criterios y porcentajes de la evaluación y acá algunos mensajes sobre un trabajo en Twitter que estuvieron haciendo, ¿no? Y también pueden responder preguntas. En este caso yo puse una pregunta muy sencilla que era cuándo querían hacer el examen. Pero se pueden incluir aquí actividades de clase, ¿sí? Yo a veces les pongo videos o material que se nos dificulta ver en clase por la carencia de enlace o de señal de internet. Les pongo los videos en aquí o algún otro material y ellos lo comentan. Y siempre les digo, esto que pongan aquí cuenta como participación. Y sí, sí se motivan y participan. Ahora, el otro elemento que les quiero comentar, las páginas. Es diferente un grupo de una página, por supuesto. La página es algo institucional, más de empresa. Es la diferencia entre un perfil y una página. Si yo abro una página, a esa página la gente que quiera voluntariamente le va a dar like. Yo no la puedo invitar, yo no la puedo meter, yo no la puedo jalar, ¿sí? Puedo hacer una invitación abierta, darle like a mi página, pero yo no puedo meter a nadie ahí. Tiene unas ventajas muy, muy favorables. Nosotros en Encuentro Tijuana la estamos utilizando. Abrimos una página de Facebook, ahorita ya tenemos casi 200 likes. Y eso es interesante porque el Facebook te va dando los avances. Es decir, hubo semanas en que en Encuentro Tijuana no teníamos nada de movimiento. Y ahorita, por ejemplo, la curva va, esta no es de ahorita, esta es como de hace varios días, pero igual, iba para arriba, iba para abajo, etcétera. ¿5,000 qué? ¿De qué? 5.070 personas han estado hablando sobre la página de Facebook, o sea, eso aparece en los avances. Ajá, sí, son los avances, los alcances que tiene, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad de estar checando quién habla de esto, quién comparte, quiénes son estas personas, aunque no podemos tener contacto directo con ellos. ¿Por qué? Porque no las podemos etiquetar, no las podemos agregar, no les podemos mandar mensajes privados desde la página, no podemos tener contactos personales, solo podemos darle like a otras páginas. Es decir, si ustedes entran a la página de Encuentro Tijuana, van a ver cuántos likes ha hecho Encuentro Tijuana hacia otras páginas, pero no a contactos personales. Por eso les digo, tiene sus ventajas una y tiene sus ventajas otra. Para las clases, yo creo que los grupos son excelentes. Si tú tienes una institución, un proyecto o una iniciativa como un taller o un curso abierto, pues posiblemente para jalar a la gente o para dar información abierta es la página. Pero ya si vamos a impartir un curso y vamos a utilizar el grupo de Facebook, entonces, vamos a utilizar Facebook como elemento, entonces sí el grupo. No sé si hay preguntas, estoy hablando muy rápido. ¿Alguien me puede ayudar con esa parte? Si hay preguntas en el chat. No, Deyanira, ¿alguien que tenga micrófono? Déjame verlos aquí. Sí, hay una serie de comentarios, más que preguntas, hay comentarios en el chat. Ana Cris, no sé si quieres que los pegue o si puedes por ahí checar el chat. Ok, empezamos por aquí con, un saludo por ahí a los alumnos de la maestra Mirta, que están desde la licenciatura, perdón, desde sus clases de la maestría, escuchando las presentaciones y dispuestos a debatir, dicen por ahí. Dame un segundito por aquí. Aquí tenemos un comentario de Jael, te lo pego. No sé si lo puedes ver por ahí, Ana Cris. Sí, perdón. Dice, además del Facebook, las otras herramientas han sido utilizadas para asuntos superficiales y a veces llegar a ser agresivos. Esa es la consecuencia de no dar uso idóneo y toda la rica gama de tecnología con la que contamos. Así es, yo creo que tanto el Facebook, el YouTube, todos los elementos estos sociales, de la web social, hay que aprender a utilizarlos. Hay algo que yo hago mucho énfasis. En alguna ocasión David Solís charlaba conmigo en un podcast, y le decía yo que la clave para no convertir esto en un patio de vecinos es ser tan educado, tan cuidadoso como eres en la vida cotidiana. O sea, en la vida cotidiana no llegas y le gritas a alguien, oye, quítate de aquí, oye, ¿por qué dices esto? No te ríes en su cara de lo que comenta, no eres grosero, ¿sí? Entonces, en el Facebook es lo mismo, hay que ser tolerantes, hay que ser amables, cuidadosos. Yo tuve una experiencia con una maestra argentina que fue para mí una lección, ¿no? En el Mundial de Fútbol iban a jugar Argentina y México. Y yo veía que los mexicanos estaban muy enardecidos, tirándoles, pero con todo, a los argentinos. Y yo estaba así como con ganas de poner algo, ¿no? Con ganas de decir, ¡viva México! Y no sé qué, no sé cuánto, pero decía, no, mis amigos argentinos a lo mejor son futboleros y no vaya a ser, ¿no? Y en una de esas, Gaby Spaldoni, una de mis contactos que es maestra en Argentina, me dice, Ana Cristina, iba a poner algo, pero me acordé de ti y de todos los queridos maestros de México que son mis contactos y pensé que posiblemente se sentirían mal. Entonces, que gane el mejor y viva Argentina y viva México. Y wow, o sea, yo creo que ese es el nivel que tiene uno que darle como docente a cualquiera de estas herramientas, ¿no? Nos comenta en el chat Blanca que con sus alumnos le ha funcionado comenzar estableciendo un código de respeto. Ajá, así es, que funciona dentro del aula y dentro de los grupos de Facebook o Twitter. Y sobre todo, ¿cómo se dice? Predicar con el ejemplo, ¿no? Dice Lisette Creo que como profesores debemos utilizar las herramientas de Internet a nuestro favor. Hay que ser honestos, los alumnos es cuando más se entusiasman cuando hacen ejercicios que tengan que ver con Internet. Sí, fíjate que yo he intentado utilizar plataformas cerradas y siempre se me quedan desiertas. Abro las plataformas, les doy todas las indicaciones y luego me dicen, ay, es que se me perdió el password, es que no sé qué. Entonces, todos ellos están en Facebook, así es que yo mejor ya decidí por trabajar con Facebook. Fue lo mismo que nos pasó en quiero comentar, abrimos una plataforma y en la plataforma nomás se oye el grillito de la esencia de todos los maestros y los maestros publicando en Facebook, ¿no? Ok, continúo con esta parte a reserva de que alguien tenga otro comentario. Estos son más o menos lo que te da la página de Facebook, ¿no? Te va diciendo hasta el género, el lugar, de dónde son las personas que le están dando like, te va dando todo ese avance, ¿no? Otro elemento del Facebook que me parece muy útil son las suscripciones. Antes de que continúes, tenemos una serie de preguntas para que queden, están llegando por ahí, lo que pasa es que están al hold, les pediría si pueden dirigir sus preguntas a los panelistas. Nos preguntan por ahí, Abraham Rodríguez, que si hay algún manual o documento de referencia para el empleo de los grupos en Facebook, tal como lo estás mencionando tú. Yo supongo que lo hay. De hecho, hace tiempo vi un manual, pero sinceramente no lo leí. Es que son muy largos y muy detallados. A mí los manuales no me funcionan mucho. A mí más bien me funciona el uso diario, ¿no? Y yo les estoy compartiendo ahorita mi experiencia. Okay, les estoy compartiendo mi experiencia. No podría conseguirlo, por ahí lo tengo guardado en el marcador social que uso, que es Pertly. Pero también como estas cosas las actualizan constantemente, pues tampoco es como que de aquí a lo que lo terminas de leer, pues ya le cambiaron cosas, ¿no? Okay, ahí ahora sí ya están llegando por ahí a todos los panelistas los mensajes. Si quieres empezar a dar lectura tú, está muy activo el chat. ¿Desde dónde? ¿Desde Jael? No, desde el de, bueno, tengo por aquí uno de Nicky, me voy a permitir leerlo. Dice, hola, sí, buen por día, favor, en lo que lo encuentro. Un saludo afectuoso desde Xalapa, Veracruz, de parte del grupo de 31 docentes que nos están escuchando participando. Eso es todo. En desarrollo de competencias para la educación primaria. Saludos hasta Veracruz. Y luego tenemos por aquí, de Jael, he tomado mucho en cuenta las sugerencias que he tenido por parte del doctor Daniel Mosencagua. Él dice que seamos respetuosos al usar todas las herramientas tecnológicas. Y luego sí, René, esa es la base. Que me imagino que te pudo haber dado la pregunta en un papelito por ahí. René nos pregunta, ¿cuál es el alcance futuro de Facebook en la educación? Pues yo no sé, porque estas cosas igual cambian de un día para otro, ¿no? Ahorita yo tengo mucha fe en Google Plus, a mí Google Plus me encanta y ahí ahorita un sí, era lo que iba a comentar, me está poniendo aquí un papelito, pero electrónico, René. Sí, era lo que les iba a comentar. Facebook acaba de abrir los grupos para escuelas, ¿no? Es la posibilidad hablando ya de que desde la iniciativa de Facebook, hablar de ya trabajarlo más formalmente, ¿no? Como cualquier otra plataforma que utilizamos para nuestras clases, ya empezar a utilizar Facebook, pero ya están ellos haciendo una iniciativa muy formal. Eso está interesante. ¿Va a durar Facebook? Pues hasta que el mercado y sus enredos dure. Yo tengo mucha fe en Google Plus, a mí me gusta mucho Google Plus, pero yo tengo que seguir en Facebook porque pues ahí es donde están mis alumnos, ¿no? Y la gente en general, la mayoría estamos ahí. No sé si tienes otra pregunta porque ya me enredé aquí con esto. Ok, sí, Blanca me está diciendo aquí que puso en el chat un link a cómo manejar el grupo de Facebook. y en la página de Encuentro Tijuana también, ¿sí? Bueno, no sé si quieran que continúe, Bella, ¿sí? Creo que se le fue el audio. ¿Sí me escuchan todavía? Perdón, sí, tenía cerrado por ahí el micrófono y estaba hable y hable. Hay una serie de comentarios, pero no sé si quieras que los dejemos al final. No sé cuánto reste de tu presentación. Yo creo que terminamos la presentación y si hay tiempo los dejamos. Sí, muy bien. Nada más voy a terminar con lo que son las suscripciones. Las suscripciones nos permiten controlar lo que aparece en el muro. Esto es lo que nos calla este patio de vecinos, ¿sí? Esta cháchara de la que nos hablaba Jordi de Adel, que no aguantaba él. Decía, ¿a quién le importa que tienes frío, que tienes calor, que está lloviendo, no? Quiero cosas interesantes, decía Jordi. Y en este sentido, tú puedes desuscribirte o cancelar la suscripción a alguien que te está haciendo ruido en tu timeline, ¿sí? Si tú quieres utilizar el Facebook como una plataforma de aprendizaje, tienes la oportunidad de aquellas personas que por compromiso, porque son familia, porque son amigos cercanos, porque se va a agüitar si lo quito de mi Facebook, pues no lo quites, ahí déjalo, ¿no? Y sé parte de su red, pero que no te haga ruido. Estas personas que invitan a los juegos, que están constantemente posteando memes, es que aquí tengo a Félix enseguida, no a los memes que pone Félix son divertidos. Pero hay gente a la que le molesta, ¿no? Entonces, aquí tú puedes controlar esto, cancelas la suscripción y ya esa persona no aparece. Si esa persona no tiene activada la suscripción, Facebook te da la opción de nada más ocultarla, no tienes que bloquearla, ocultarla de tu muro, de tal manera que ya no la ves. Eso también le da mucha comodidad. De tal manera que si utilizamos, y nada más estoy hablando de estos tres elementos muy sencillos, que si los tres o cuatro, ya no me acuerdo, muy sencillos, si los aprendemos a usar y los usamos correctamente, nuestro Facebook va a dejar de ser este patio de vecinos chismosos y puede llegar a convertirse en algo como la Academia de Platón, ¿no? Como en el caso de Félix, que tiene su timeline lleno de filósofos, o como en mi caso, en algo que se llegó a convertir en esta experiencia que estamos teniendo, en Encuentro Tijuana, ¿sí? Todos ellos son mis contactos en Facebook y todos ellos están colaborando de una o de otra manera en este esfuerzo, esta experiencia tan divertida y tan interesante que estamos teniendo. Me están preguntando de dónde agarrar las fotos, pues ahí pregúntense ustedes. Y muchísimas gracias, Zeus, tu nombre, Félix, ¿qué pasó? Aquí estaba. Encuentro Tijuana, aquí había puesto Félix, Rubén Félix, que lo encuentran en Facebook como Félix el Oscuro, y a mí que me encuentran como Maga3876 en Twitter. Y pues, por nuestra parte es todo. Si quieres, continuamos con el chat, las preguntas y los debates de la maestra Mirta. A ver, adelante. Nos quedan 5 minutos, sí, bien. A sí, ver, déjame ver. De 5 minutos. Les estoy pidiendo por ahí que nos refiramos mejor al panel de preguntas y respuestas, ya está activo, para que sea más fácil para por ahí para Ana Cris darle seguimiento. Entonces, si quieres referirte a las preguntas. ¿Desde dónde empezamos? Porque empezamos, si estás, y les pido de favor si podemos detener un poquito la participación en el chat, porque como ustedes ven va subiendo y entonces se nos complica por aquí darle seguimiento. Voy a quitar la aplicación esta, ¿ok? Porque se está... Okay. Ahí está, ya regresé. Perfecto. Y adiós, voy a cerrar la cámara porque ya me despeiné. Dice por aquí. Como Blanca. Terminamos con el de René Cardona, ¿cuál es el alcance de Facebook? Y luego tenemos de Alejandro Torres, totalmente de acuerdo, creo que hacer o no el Facebook un patio de vecinos es una decisión personal. Un valor importante es la responsabilidad personal, satanizar los objetos es no tener responsabilidad, exactamente, las cosas en sí no son malas o buenas, quien las usa es quien finalmente las encamina a un uso positivo o todo lo contrario. Sí, aquí dicen, bueno, felicidades. Hoy no, creo que me fui muy atrás, perdón. Sí, es que ha habido mucha participación en el chat y como, bueno, precisamente no sabíamos si dejar el chat abierto o monitorearlo, entonces, bueno, creo que Oh, sí, eso. mira, Blanca nos pone aquí algo muy interesante, que es cierto. En Facebook hace tiempo hay una página que se llama Docentes. Es un grupo abierto, y ahí yo, cuando tengo alumnos motivados de pedagogía, los invito a entrar a este grupo. Es un grupo creado por docentes españoles, por Gregorio Toribio, que es un maestro muy activo en Twitter, y hace tiempo también se movía mucho en Facebook. Entonces, ahí tenemos todos los avances de, ya ven que los españoles nos llevan mucha delantera, pues ahí tenemos todo lo que ellos van haciendo, proyectos. Si tú tienes grupos de primaria, de secundaria, está bien padre porque te puedes incluir a sus proyectos, que están constantemente actualizándose. Dice Jacinta que es necesario concientizar en las escuelas sobre la utilidad de Facebook, ya que en algunas se bloquean esa página. Así es, ayer platicábamos de eso. Hay que no nomás enseñarles a los alumnos, también a los maestros y a los directores. O sea, no hay negro y blanco en la tecnología. Hay posibilidades, hay potencial, y podemos utilizarlo de manera nefasta, ¿no? Como comentaba ayer el maestro Fernando Oliva sobre el uso que le dan a algunos alumnos a YouTube, ¿no? Yo estaba viendo, haciendo un sondeo en algunas escuelas de aquí, preparatorias, en donde no tienen internet abierto, pero tú te metes a YouTube y encuentras cientos de videos subidos en esa escuela, y videos no muy edificantes, ¿no? Okay, Félix, ¿quieres comentar? Bueno, pues Solo básicamente. agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando y a los poquitos que nos vieron. porque tuvimos poquitos segundos en video, pero agradecer sus comentarios, cualquier pregunta, pues estamos en Facebook, igual y también aquí a través de la página de Encuentro Tijuana. Tenemos. Está la maestra Por ahí. Mirta, ¿verdad? Diciendo que también que coincide con lo de la página de docentes que menciona Blanca. Gracias, maestra Mirta. Felicidades a usted. Gracias. Tengo por aquí un comentario de el maestro Álvaro Ochoa. Dice: Soy Álvaro Ochoa de la Universidad de Celaya. Me pude conectar hace unos 10 minutos, pero no pude escuchar nada. Me parece muy interesante el tema. Le comentaré al doctor Cuauhtémoc González que nos avise con más anticipación para próximos eventos. Me apunto. Claro que Bueno, sí. no conozco al doctor Cuauhtémoc, pero pues estas charlas van a quedar grabadas, así como las están viendo aquí con el chat, con la presentación, van a quedar grabadas y posteriormente las van a poder ver completas. Así es, y queda un registro de todos los participantes, entonces todos ustedes van a recibir, igual que recibieron el programa con los links al registro, los programas con el link a la grabación. Sí, Y igual las siéntanse. presentaciones las vamos a poner en las que nos están compartiendo los ponentes en lugares abiertos, como SlideShare o Prezi. Las vamos a poner en la página del encuentro, y vamos a poner los links en el blog para que estén pendientes. O sea, tenemos tres plataformas que estamos trabajando: el blog, el Facebook y el Twitter. Entonces ahí nos pueden seguir y ahí van a encontrar todo lo que están viendo por acá. Así es, y bueno, eso responde a la pregunta de Omar José, que nos acompaña desde Venezuela, que si se van a grabar las conferencias, y les comento que ahorita que se retiró José, nos dijo que él va a crear un canal para el audio de Encuentro Tijuana, entonces va a hacer también Puentes al Mundo por ahí en una plataforma. Oh, muy bien. Hay una pregunta, perdón, ¿la puedo leer? Dice Hay Dayana, varias. que también nos está acompañando desde ayer. Dice: ¿podría mencionar alguna técnica para motivar a los docentes para su utilización? Yo confío mucho en el ejemplo. Yo nunca ando diciendo, usen Facebook, pero cuando ven los maestros que funciona, empiezan a preguntarte, empiezan a comentarte, ¿no? Y a ver, ayúdame, ¿cómo le hacemos? Yo, el ejemplo me parece que es bueno. Dice: yo también, María del Pilar, también trabajan en la Universidad de Celaya. Cuauhtémoc envió las ligas para participar. Ah, pues denle las gracias al maestro Cuauhtémoc y díganle que se comunique con nosotros. Tenemos un correo también, se me olvidó. El correo es etijuana2000, 2011@gmail.com. Ahí nos pueden enviar sus comentarios o sus preguntas y créanme que las vamos a responder. Por si quedan algunas dudas o algunos pendientes después de estos eventos, porque ya aquí el siguiente ponente es nuestro compañero René Román Cardona y ya está desesperado para que cierre la sesión porque ya quiere empezar la siguiente. Pero faltan 7 minutos. Sí, ya sé, pero me está presionando porque él ya quiere el poder, pues entonces no, yo sé que faltan 7 minutos. Saludos también, nos escucha el maestro Carlos Hugo Soto Lima de Matamoros, Tamaulipas. Dice, el uso adecuado es muy provechoso y esta conferencia me permitirá adecuar la utilización educativa. Gracias. Gracias, maestro. Y bueno, por ahí alguien dice también de utilizar el Twitter en clase. Fíjense que teníamos una charla programada en los inicios, una de las fotografías que puse por ahí, en donde estamos todos así como pegosteaditos, ahí aparece un compañero que está estudiando la misma maestría que nosotros y que nos iba a hablar sobre Twitter porque su trabajo de titulación de la maestría lo está haciendo sobre eso. Nomás que se le cargó mucho el trabajo al final y ya no pudo. Él es Damián Jiménez. Dice, me gusta la utilización de las nuevas tecnologías en el trabajo docente. Pues eres tú, Deya, perdón. No, es Rosa María González, perdón, no te conté. Ah, ok. Además de que es una forma de acortar distancias, sin embargo, necesitamos apoyar estrategias que acorten distancias y las bibliotecas públicas tienen centro de cómputo que puedan apoyar esta integración. Así es, yo creo que el Facebook, el Twitter y el Internet en general son grandes bibliotecas si las sabemos ver así, ¿no? Si no, pues son, como decía Jordi, patio de vecinos. Muchísimas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros. Acuérdense que apenas llevamos dos ponencias, todavía nos queda una larga jornada, ojalá y nos puedan seguir acompañando. Aquí ya René está desesperado para que le abra su sesión y pueda mostrarles cómo utilizar esta herramienta que utilizamos ahorita para presentar nuestro tema, es Prezi, y nuestro compañero René nos va a hablar de cómo trabajar un Prezi en la siguiente. Gracias Ana Cris, gracias Félix, una gran charla, una gran participación, muchas ideas compartidas, muchas preguntas que quedan en el tintero, pero bueno, estén al pendiente de Noticias de Encuentro Tijuana, seguramente buscaremos un espacio, no tendremos que esperar un año para volver a reunirnos y compartir este espacio tan rico y tan... que nos deja con mucho entusiasmo. Muchas gracias, cerramos la sesión. Y sí, claro que sí. Bye, nos vemos al ratito, bye. Seguimos con René Cardona y el taller de Prezi, gracias. Ya cierro, bye. Encuentro virtual para docentes que quieran aprender y compartir sobre el uso de las TIC en el aula. Encuentro Tijuana, conexión para los docentes y sus inquietudes.